Estamos llegando al final de otra emisión más del Club de la Pluma, nuestra trinchera comunicacional de integración y resistencia que emitimos por nuestra radio web y se retransmite por nuestras radios compañeras y amigas que lo hacen en directo o en diferido, a quienes agradecemos a la distancia con un abrazo enorme la posibilidad de poner las voces de la patria grande y fuera de ella en otras regiones. Gaby, para la despedida. Para la despedida, esta oda a la persistencia que dedica Omar Belardinelli a los cachorros guachos. Siempre nuestro talón de Aquiles ha sido la incapacidad de sobrellevar una prueba de meses o años, soportando el aburrimiento, la rutina, las desgracias personales. Porque no quisieron descansar en una casa sobre la loma, desde donde ver caer el sol sobre los remansos del río. Y sus días fueron duros como la dura verdad, y con un regusto a sacrificio, y sudor, y sangre. Y escuchaban los susurros del amor o los dulces silencios de la noche y el viento cantando entre las hojas, mas no sobraba tiempo para el goce y la vigilia fue su plan cotidiano. Y a veces los sueños eran dulces y aunque eran solo sueños, los soñaban. Porque sabían que las estaciones del camino dan sosiego transitorio para renovar fuerzas y seguir, pues si descansas demasiado, te alcanzará la derrota y los triunfos deben defenderse día a día. Porque andando y andando, mantuvieron los fuegos ardiendo y ardiendo bajo las tormentas y gestaron los hechos que sostuvieron la vida y vencieron el silencio y la muerte. Porque tenían claro que la revolución solo puede hacerse persistiendo. Claro, en esa última frase de este poema está la indicación precisa y necesaria a poner en práctica. Hay que persistir en esas luchas para que la revolución sea una realidad. Pero no estamos hablando de revolución en el sentido maquiavélico que lo pergeñan los imperialismos, que lo hacen para señalar y enjuiciar a aquellos que pretenden lograr cambios profundos. La revolución se trata de eso, de un cambio profundo en las percepciones, en las realidades, en las acciones, en las actitudes. Y hay que persistir en eso para poder lograr vidas mucho mejores, realidades mucho mejores. Y de eso se trata. Y eso es lo que de una forma u otra han perseguido, han soñado los más de 30.000 desaparecidas y desaparecidos en nuestro país. Y son muchos más de 30.000. Ya no es un número a discutir, ya no es una cifra a considerar en la constelación de las desapariciones. Es mucho más grande. La memoria se construye y se viene sosteniendo con la persistencia revolucionaria de esos más de 30.000. Pero está costando que se haga carne en la actualidad, en la realidad, en lo cotidiano. Está costando porque nos han quitado la capacidad de razonar y considerar nuestra historia real, profunda, dolorosa, sangrienta, pero auténtica. Nos han condicionado cada segundo de nuestra existencia y hemos permitido, con nuestra inacción, que eso se siga dando. Tenemos que reformular nuestra militancia y tenemos que reformular nuestra idea de revolución. Tenemos que transformar aquellos sueños truncados hace 50 y más años en algo maravilloso, real, auténtico, donde la identidad, la independencia, la democracia, la libertad, los derechos, la garantía, no solo sean títulos, sino que sean ejercicio cotidiano. No alcanza, como venimos diciendo, con las multitudinarias marchas de los 24 de marzo. Hace falta una resistencia en las calles y en las plazas, permanente, para permitir que los sueños de aquellos y aquellas se hagan realidad. Para que los deseos de una patria justa, libre y soberana sean una realidad, y no en un eslogan o una frase buenamente dicha. Los personalismos, los divismos, quedan fuera de juego si pensamos en algo diferente. Seremos capaces de hacerle honor a aquellas y aquellos que padecieron la violencia en todas sus manifestaciones, intentando recuperar la patria que teóricamente nos merecemos, de nosotros depende. Esto fue el Club de la Pluma. Fuerte abrazo revolucionario. Hasta la victoria siempre. Mil son